comenzado el año escolar con sus recuerdos que no volverán. Linda chiquilla, te voy a querer, con tu uniforme te volveré a ver. De niña creo escuchar diciéndome, ay, nos pueden mirar. Tus ojos, tu pelo y tu timidez yo descubrí por primera vez. De niña creo escuchar diciéndome, ay, nos pueden mirar. Tus ojos, tu pelo y tu timidez yo descubrí por primera vez. Y para ti, chiquilla bonita, goza, goza, goza, goza. Espero el recreo, pues te quiero ver. Allá en el patio te voy a esperar. Estás castigada, no puedes salir. Tienes malas notas por no estudiar.